amables oyentes. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en esta semana en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y estamos comenzando una nueva semana y un nuevo tema también. En relación con las vestimentas, pero es sí, una nueva forma de verlo. La verdad de las cosas es que durante todo el trimestre estamos viendo estos vestidos de gracia, estos vestidos gratuitos que Dios coloca al ser humano. Uh-huh. Y de alguna manera la Biblia está llena de estas figuras y de esas estábamos trayendo algunas lecciones para nosotros. Y puntualmente durante esta semana, para que usted se ubique quizás en la lectura, en la conversación, va a estar en torno al libro de Isaías. Es un libro muy precioso, es un libro que tiene mucho contenido de profecía. El profeta mesiánico. El profeta mesiánico. Es un libro que uno podría decir que está lleno de condenación, pero también de salvación. Exactamente. Y puntualmente lo que nosotros queremos conversar durante la semana, a Pablo oyente y también Horacio, la idea es que hay un esfuerzo humano para la salvación que se da muchas veces. Nosotros creemos que podemos buscar la salvación por nuestros medios, pero Isaías presenta la justicia divina como la única salida para el problema del ser humano. Y es así también. Y allí Isaías de alguna manera va a ir desarrollando esta idea, especialmente porque se la habló a un pueblo, ya sea del norte y del sur, ¿no es cierto? Un pueblo que Judá es Israel, esas 10 tribus. Y era un periodo, fíjate Horacio, que Israel estaba bastante bien económicamente. Se habían surgido, pero había un pequeño problema. Pareciera, Horacio. Un gran problema. Claro, pareciera que cuando hay mucha bendición, digamos así, o estamos bien económicamente, como que nuestra vida se empieza a olvidar estamos un poco. Mal espiritualmente. Parece que es inversamente proporcional. Pareciera, pero es así. Así es la vida y así somos los seres humanos. Y entonces Dios, de alguna manera, va a colocar este gran profeta para traerlos nuevamente a la realidad espiritual, porque eso es lo que realmente al final va a hacer, lo que va a producir el efecto salvífico. Por eso que, como alguien diría, son vestiduras de gala. ¿Sabes? No es fácil la labor de Isaías, ¿no? Porque, como tú dices, le tocó un tiempo en que Israel estaba bastante mal. Él tuvo que hablarle al reino del sur, ¿no? Y tuvo que decirle las cosas claras, porque estaban realmente mal. Ellos se habían apartado de Dios, habían hecho lo malo, habían buscado, se habían tornado a los ídolos, en fin, habían una cantidad de problemas que tenían e Isaías tuvo que decirle. ¿Sabes? Cuando alguien viene con mensajes agradables, cuando nos dice cosas halagüeñas, como podríamos decirlo, se torna popular, ¿no? Es querido. Pero cuando alguien nos muestra lo negativo, aquellas cosas que no nos gusta ver, entonces pasamos a detestarlo. Y eso es precisamente lo que le ocurrió a Isaías, en cierto modo, porque, bueno, gracias a él se produjo un cambio en el reinado de Ezequías, pero vamos a ver que su hijo fue el que lo eliminó. Estas cosas a veces no son muy, como dijimos nosotros, muy entendibles, ¿eh? O sea, como decir, ¿por qué pasa esto? Y uno normalmente dice, ¿y por qué Dios permite estas cosas? Pero mira, uno tiene que, al desarrollar la conversación, vamos a darnos cuenta que en realidad la problemática no está en Dios. Isaías capítulo 2, quizá para que usted, amable oyente, pueda leerlo con tranquilidad todo el capítulo, pero el versículo 18 en adelante hay algunas cosas que Isaías está diciendo como parte de su profecía. Aún Isaías el capítulo 2 no ha sido llamado, va a ser llamado recién el capítulo 6, pero dice que en el libro aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, y los brazaletes. Estoy leyendo el versículo 19. Y el 20 dice, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos. Bueno, si tú te fijas, aquí hay una serie de, como diríamos nosotros, de adornos, ¿sí?, que son adornos humanos. Uno tiene que volverse decididamente a Génesis, ¿no es cierto?, en el comienzo, cuando Adán y Eva se pusieron vestimentas humanas que no servían para nada. Entonces Dios colocó la vestimenta duradera. Y aquí justamente nuestra conversación está en torno a la idea de que no traigan más sacrificios inútiles. O sea, si nos presentamos con este tipo de atavíos, de este tipo de hermosura, de este tipo de calzado, que creemos que es lo justo, lo bueno, no sirve para nada. Bueno, yo creo que justamente el punto es ese. Dios quiere que nos preocupemos más del atavío interior que del exterior, y lo que los estos que creían ser hijos de Dios se habían preocupado solamente del atavío exterior y habían descuidado el interior. Por eso estaban practicando una religión bastante superficial. Por eso que el Señor le dice que ya no quiere sacrificio, no quiere ese tipo de manifestaciones, porque eran falsas. La verdad es que no tenían contenido. Era algo que ellos practicaban, solamente practicaban, pero no era algo que sentían. Se pueden decir muchas cosas, pero, por ejemplo, uno puede decir que quiere a una persona, lo puede decir, pero de ahí a que lo sienta es algo totalmente diferente. Y eso es lo que estaba pasando con este pueblo que se había apartado de los caminos del Señor. Ellos iban y manifestaban una religión que era solamente cosas que ellos hacían, eran solamente ceremonias, pero que no tenían sentido. Por eso sí, que él los amonesta, claro, aquí, y les dice que él no, ya estaba cansado de esas cosas. Ahora, fíjate el capítulo 30 de Isaías, versículos 1 y 2, dice, hay de los hijos que se aparten, y para tener una idea de lo, sí, que está pasando con este pueblo que está trayendo, ofreciendo sacrificios, pero inútiles. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, la idea, recuerde usted, amable oyente, y nosotros también, que estamos hablando de vestiduras. Y entonces, fíjate, él dice aquí, ustedes buscan consejo que no es de mí, se cobijan bajo una cubierta que no es la mía, no es de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Mira, y lo otro que lo encuentro grave, y ojalá nosotros podamos de alguna manera recapacitar sobre esto, porque dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Mira lo que está ahí. Y en este caso, Egipto y Faraón están siendo sinónimos de pecado, o sea, se están yendo hacia allá. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Fíjate, a los israelitas se les había enseñado que ellos también enseñasen a sus hijos en relación a lo que Dios había hecho con ellos. Pero como había pasado el tiempo, ya ellos hacía mucho tiempo que habían salido de Egipto, los descendientes conocían la historia, pero como que a ellos ya eso no les tocaba, a ellos ya no tenían nada que ver con Egipto, no tenían nada que ver con la salida, con el vagar en el desierto. Entonces se volvieron complacientes y empezaron a practicar aquellas cosas que los pueblos de alrededor practicaban. Ellos habían sido llamados a ser un pueblo especial, un pueblo santo, y ellos habían olvidado este llamamiento. Entonces, eso fue lo que los hizo llegar al estado que ellos llegaron. Ellos estaban practicando lo mismo que practicaban aquellos que eran del mundo, aquellos que podríamos decir que eran de Egipto, ¿no? De Egipto, claro. Entonces, por eso que el profeta los amonesta, pero los amonesta a fin de que ellos cambien. Claro, un poquito más adelante, Horacio, en el capítulo, del capítulo 30, que algo hemos leído acá, poco más adelante, el versículo 8 dice, ve pues ahora Esta es la orden que le da Dios a Isaías. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que se quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Esto nos llega a nosotros, fíjate, Horacio, porque él no solamente lo deja para ese pueblo, para advertirle a Israel que está mal, sino para que nosotros también nos demos cuenta que si vamos por un camino equivocado como el de ellos, entonces la advertencia nos llega a nosotros. O sea, en otras palabras, para que sea para las generaciones futuras, para los últimos días. Y efectivamente uno se encuentra que, vamos a decirlo así, que Apocalipsis nos delata, que es un libro escrito justamente para ahora, un libro tan maravilloso. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices yo soy rico. Este es un problema bastante serio, Horacio. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, que terrible, ¿eh? Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, para decirle que la historia se repite. A Israel, a Judá, tenía serios problemas, ¿no es cierto?, de abandono de la espiritualidad, de abandono de adorar al Dios verdadero. Y pareciera que hoy día también en la profecía de Apocalipsis está pasando exactamente lo mismo. Y aún así, ¿no es cierto?, se cree rico, se cree bueno, se cree ya salvo, eso, y estamos separados. Eso es un autoengaño. Un autoengaño. Y el Señor dice claramente, y solamente en Él podemos encontrar la solución de nuestro problema, porque Él dice, ven, dice, y Él nos ofrece todo aquello que necesitamos. Nos ofrece el colirio para que veamos nuestro estado real, tengamos una visión clara, y nos ofrece todo aquello, como dijo, que de lo cual tenemos necesidad, vestiduras para que podamos vestirnos y se cubra nuestra desnudez, dice. Entonces, aquí el profeta le está dando el mensaje a un pueblo que se estaba guiando mucho por aquellas tradiciones. Las tradiciones humanas generalmente están manchadas por lo que la humanidad tiene en sí, que es el pecado. Uh-huh. Se nos dice, y ya lo hablamos en un programa anterior, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Claro. Entonces, aquellas cosas que nosotros hacemos siempre van a estar manchadas por el pecado, siempre van a tener, nunca van a poder ser perfectas. Solamente aquello que sale de la boca de Dios es perfecto. Y eso es lo que nosotros debemos seguir. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con aquellas tradiciones. Los hombres han tratado de hacer cosas buenas, pero aunque la intención era buena, generalmente no lo consiguen 100%. Las cosas buenas que nosotros hacemos deberían ser un estilo de vida. No andamos buscando una salvación por las cosas buenas que hacemos. Claro. Parte de la vida. Qué triste, porque bien nos dice Apocalipsis, eres y en realidad no lo eres. Entonces vale algunas preguntas que uno tendría que hacerse en forma muy personal. ¿Cómo adoras al Señor? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Cómo vas a la iglesia? ¿Cómo te encuentras con tus hermanos? Es que, ¿qué estás pensando cuando adoras al Señor en esa casa de adoración? Tú sabes, a ti te toca y a mí también a veces predicar en las iglesias, exhortar la palabra, y tú a veces mira y te encuentras con algunas personas que sabes que nos te están atendiendo, están conversando. Uh-huh. Esa es una falta de respeto a Dios, porque se está exponiendo la palabra de Dios. También encuentro algunas personas que comienzan ligerito a saludar, como dicen algunos, ¿no? Se transforman en somnoliento, y eso es también una, a veces puede ser falta de oxígeno, ¿no es cierto?, en una congregación, pero otras veces porque hemos descuidado la tranquilidad del sueño. Y vamos al Señor y no adoramos en realidad a nuestro Dios. Por eso que Isaías es clásico en decirnos, mira, ¿qué estás haciendo? En vez de ir a la iglesia, a lo mejor estás buscando Egipto. En vez de adorar verdaderamente a Dios, busca la fortaleza de otra persona que no es Dios. Y estás poniéndote a la sombra, quizás, al cuidado, al alero, a la protección de quien no es el que te la puede dar verdaderamente. Uh-huh. Lamentablemente todas estas cosas son efímeras, Horacio, pasan. Y al final, la verdad que uno mirando la realidad de la vida, ¿De qué te tomas cuando la vida va a terminar? ¿De qué te tomas? ¿Qué es lo que hay? Y ahí viene la desesperanza, pero a veces, y eso esperamos que no suceda con nuestros oyentes, que es demasiado tarde, ya se ha puesto el sol sobre nuestra vida, pero queremos que en ese instante estemos bajo el alero y la protección de Dios. Pues vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, que el Señor los bendiga, los acompañe, reflexione sobre estas cosas. Bendiciones. Recuerda que el Señor desprecia todas aquellas observaciones y prácticas religiosas falsas. Falsas digo porque están buscando no la voluntad de Dios, sino a veces solamente exaltar al hombre. Por eso que tenemos que considerar que el Señor, como siempre, está lleno de gracia y está llamando a su pueblo, ofreciéndole un camino para evitar el desastre. No lo olvide. Piense en esto, que el Señor le bendiga y será hasta mañana.